Sin duda, entre los grandes protagonistas de nuevo de las fiestas navideñas, del día a día, de las iniciativas que se desarrollan, se encuentra la Fundación López Mariscal a lo largo de todo el año, ¿no? Pero cuando hablamos de Navidades, a todos se nos viene a la mente, por ejemplo, ese parque de atracciones, que de nuevo, por supuesto, está siendo uno de los lugares más concurridos, fundamental para los más jóvenes y no tan jóvenes en el día a día de estas fiestas navideñas, una aportación fundamental en ese sentido. Y bueno, aparte de lo que es su día a día de la Fundación con los distintos proyectos que desarrollan, nosotros que queríamos ver cómo marchan esas actividades, porque además hoy coincide que es el último día, ahora lo veremos, para el reparto de esas invitaciones. Todavía queda este fin de semana, puente festivo, con motivo de los Reyes, para poder disfrutar de ese parque de atracciones. Y hoy es el último día de reparto de invitaciones. Además culmina la exposición de Mingote en su sede, y hay otra serie de novedades, como la exposición que arrancará, la nueva muestra, a partir de mañana. Y de todo ello vamos a conversar con Esther Carrasco, colaboradora de la Fundación López Mariscal, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Esther, bienvenida, buenos días y feliz año. Buenos días, feliz año y gracias por la bienvenida. Gracias por acompañarnos como siempre. Ya decimos que en un día en el que podemos echar la vista atrás, además, a todas las actividades que se están desarrollando por parte de la Fundación, sobre todo, está claro, ¿no?, que en cuanto a la animación, lo más llamativo, pues ese parque de atracciones con muchísima afluencia, ¿verdad?, a lo largo de todos estos días. Así es, el parque de atracciones es un clásico en la Fundación López Mariscal y la verdad es que es una de las actividades que mejor acoge no solamente el pueblo de Ubrique, sino también toda la comarca. Se han repartido muchísimas tickets y entradas para que se pueda disfrutar de todas las atracciones, de toda la oferta tanto gastronómica como, bueno, pues de ocio que puede ofrecer este parque, y está teniendo muchísima aceptación. El tiempo además está acompañando y yo creo que, como bien has indicado, lo disfrutan muchísimo los pequeños y los mayores. Es fundamental lo que acabas de decir, ¿no? El tiempo, que es verdad, ¿no?, que en casi todas las fiestas navideñas hay algunos días así con lluvia o, bueno, algo peores. Sin embargo, en general, pues con buen tiempo para poder disfrutar al aire libre de esas atracciones. Esperemos que también continúe con la cabalgata de Reyes, que esto se prolongue. Pero bueno, todos los ingredientes para que al final esté siendo de nuevo uno de los grandes alicientes en nuestra localidad en estas Navidades. Y hoy decíamos, es el último día, va a ser la última jornada ya de reparto de invitaciones, ¿verdad? Efectivamente, durante toda desde antes que se iniciara la apertura del parque, que se repartieron ya las entradas en los diferentes colegios, institutos y guarderías de nuestra localidad, así como se hizo también llegar entradas a algunas asociaciones que nos las solicitaron fuera de nuestra localidad, que no tenían posibilidades de poder venir a recogerlas. Pues desde ese primer momento, todas las semanas, durante dos días a la semana, se han abierto las puertas de la Fundación López Mariscal para poder, bueno, pues toda aquella persona que lo desea acercarse y recoger un paquete de 25 entradas. Esas 25 entradas cada semana efectivamente han dado para muchos, ¿no? Porque es que sabemos perfectamente que no solamente lo han disfrutado los pequeños, porque los mayores también nos dicen que, bueno, pues que son muchas las tardes que se acercan al parque de atracciones de la Fundación López Mariscal para poder disfrutar de toda esa oferta que ofrece. Y luego, bueno, pues sin duda para los adolescentes siempre decimos que es un punto de encuentro. Ellos siempre manifiestan que tienen muy poca diversión en un periodo vacacional que, bueno, pues no es que se les haga largo, seguro que no se les hace largo. Cualquier adolescente que me esté escuchando ahora seguro que diría, nos hacen falta dos semanitas más de vacaciones, pero es verdad que las vacaciones son muy largas, que este año, bueno, pues el parque de atracciones ha comenzado en una fecha anteriores a las habituales, y ellos siempre nos dicen, los más jóvenes de nuestra localidad nos hacen llegar que gracias al parque de atracciones de la Fundación López Mariscal, pues ellos tienen ese punto de encuentro y ese punto de diversión que desgraciadamente no encuentran en Ubrique. Hay unas edades en las que, bueno, pues los chicos y chicas no encuentran su sitio, no son mayores de 18, no, el pueblo muchas veces se les queda un poco corto porque no les ofrece ofertas ni de ocio ni culturales a sus necesidades, y la verdad es que reciben lo de la noticia de parque de atracciones en Navidad como agua de mayo. Bueno, agua que también, digo yo, que aunque el tiempo nos acompañe, también es muy necesaria, Juan Carlos. Entonces, la verdad es que ya vamos a pedir que aguante hasta después de la cabalgata, pero que llegue después la lluvia, desde luego. Decíamos, lo has explicado perfectamente, ¿no? Como es un aliciente grandísimo para estas fechas, para sobre todo esa franja de edad, ¿no? Especialmente, y después en general para toda la población que está disfrutando de lo que son esas atracciones, de todo lo que ofrece también en el plano gastronómico. Y decía, son, bueno, tienen que ser miles, ¿no? De invitaciones las que se han repartido en Ubrique, en otros puntos de la comarca. Además, hay que destacar que desde el primer momento, como en otras ocasiones, para que ningún niño, niña, joven se queden sin alguna entrada, entre los centros educativos, ese reparto de 25 para cada alumno y alumna, y a partir de ahí, bueno, pues como tú nos decías, ¿no? Es verdad, es la expresión que utilizan, han ido después recargando, ¿no? Entradas para todos estos días. Así es, y bueno, la verdad es que siempre hemos visto, porque es verdad que se acumula mucha gente cuando anunciamos que abrimos las puertas de la fundación para el reparto de entrada, pero es bastante rápido y bueno, cada vez hay más, es verdad que aunque cada vez haya más gente, cada vez se hace de manera más rápida y más efectiva, y todo el que se acerca pues tiene allí su entrada. Y bueno, yo creo que se está disfrutando muchísimo este parque de atracciones, y bueno, pues que ya quedan poquitos días para terminarlo de disfrutar, hasta el día 6 de enero, y yo creo que va a dar mucho juego. Pues recuerden, desde el viernes hasta el lunes incluso se va a poder disfrutar de lo que es el parque. Hoy último día, entre las 4:30 y las 5:30, ¿verdad? Como siempre. Así es, efectivamente. Ese reparto de invitaciones. Bueno, pues eso en relación al parque de atracciones, pero hay que decir que en esa apuesta por la cultura también, por ejemplo, la Fundación nos ha venido ofreciendo durante estas jornadas navideñas una exposición muy interesante, sobre todo porque es una muestra que es complicado que llegue a poblaciones, ¿no? A lo mejor del número de habitantes tan reducido o del tamaño de Ubrique, a lo mejor sí más habitual en grandes ciudades. Estamos hablando de esa exposición de Mingote y la Justicia. Efectivamente, han sido, bueno, pues desde el día 12 de diciembre aproximadamente hemos tenido, o sea, los últimos 15 días del mes de diciembre tenemos, ¿no?, la exposición de este genial dibujante que se llama Antonio Mingote. Antonio Mingote falleció y tiene su fundación en lo que es en Madrid, y tiene prácticamente casi toda su obra recogida en esta fundación, y gracias a, bueno, pues a la labor que hace la fundación se puede disfrutar de los dibujos de este genial artista, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no? Porque bueno, para mí, por ejemplo, para mí Mingote ha sido un gran dibujante, un gran crítico social, una persona con muchísima lucidez, un gran periodista, aunque sea a través del dibujo. Y bueno, pues en unas 35 viñetas que están expuestas actualmente en la Fundación López Mariscal, pues se puede ver lo que es la justicia, ¿no?, hoy en día. Bien es cierto que parece que, bueno, pues dice, este señor falleció en el 2012 aproximadamente, y decimos, bueno, pues parece ser que no puede estar de actualidad, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? La justicia es verdad que, bueno, pues que tiene muchísima atención. Hoy en día también esta justicia está con muchísima actualidad. Es verdad que ofrece muchísimos problemas en lo que es el sistema jurídico, no ofrece muchísimos problemas estructurales también, de funcionamiento, de si retrasos, de si, bueno, y todo eso, o sea, todo lo que aborda el tema de la justicia en España, a pesar de ser una serie de viñetas, ¿no?, que bueno, que no han sido dibujadas en estos últimos años, pues tienen una gran, gran actualidad, es decir, están muy, muy vigentes. Yo, perdón, animo a toda aquella persona que pueda acercarse a la Fundación López Mariscal a que la vean, a que lean alguna de esas viñetas, a que miren con ojo crítico también esos dibujos que verdaderamente expresan la problemática que existe hoy en día en España en el aspecto judicial, en el ámbito judicial. Es una exposición que ha llegado directamente de Madrid, porque como bien he dicho, la Fundación Antonio Micote se encarga también un poco de mover la obra de este genial artista para que podamos disfrutar de ella, y bueno, yo creo que merece la pena poderla contemplar, poderla apreciar y ver cómo, bueno, pues Antonio Mingote es una persona, bueno, fue en su día una persona muy crítica y además es una persona cuya crítica sigue estando vigente. Uh-huh. Entonces animo a que puedan visitarla hoy, y si no tienen tiempo de visitarla hoy, intentaremos que en el mes de febrero volverla a exponer para aquellos que no hayan podido verla. Es una oportunidad única porque, como decíamos, no es habitual, ¿verdad?, que recale en poblaciones pequeñas, sino que está recorriendo sobre todo grandes ciudades. Efectivamente, no es habitual, suele estar normalmente en capitales de provincia. Lo más cerca que hemos tenido la obra de Mingote ha sido en Sevilla, y bueno, y de Madrid directamente ha llegado hasta la Fundación López Mariscal. De nuevo digo que es una oportunidad única, bueno, pues para ver esa capacidad que tiene Antonio Mingote para hacernos reír, ¿no? Bueno, hacernos reír y hacernos también un poco reflexionar, ¿no? Es una capacidad excepcional que tienen, para mí, estos genios, ¿no? No todo el mundo puede aunar esas cualidades tan, tan específicas y tan excepcionales. Entonces es una oportunidad única que tenemos, y que bien es cierto que la hemos tenido expuesta durante 15 días y que, bueno, pues si no tienen tiempo de visitarla hoy, intentaremos que no se la lleven e intentaremos volverla a exponer de nuevo en febrero, y bueno, invitar a grupos y poder invitar a grupos y poder hacer exposiciones, pequeñas exposiciones guiadas también, para poder conocer la obra y poder interpretarla, así como, bueno, pues también invitar a los escolares a que puedan visitarla, porque, bueno, no sé, creo que el tema de la justicia en España da muchísimo que hablar. Creo que esa actitud crítica que deberíamos forjar en los jóvenes la vamos dejando a un lado, nada más que de manera didáctica y lo que es en el libro de texto, y creo que saliendo a este tipo de exposiciones y conociendo este tipo de obras tan, tan de actualidad, bueno, pues se va forjando ese espíritu crítico en los más jóvenes, que tan necesario es hoy en día, en el que nos movemos en un mundo donde la inteligencia artificial es capaz de engañarte y confundirte entre la realidad y la ficción. Entonces, bueno, creo que es una exposición por la que ha apostado la Fundación López Mariscal, y de manera muy acertada. Pues hoy último día, después se intentará también en febrero, pero hoy última jornada, porque además mañana, de forma inmediata, arranca una nueva muestra, ¿verdad? Efectivamente, además arranca una nueva muestra, una inauguración que se da a las 6:30 en la Fundación López Mariscal, en la sala de exposiciones, que tendrá sus puertas abiertas para toda aquella persona que desee acompañar a una obriqueña, bueno, pues que para mí ha sido una chica, ha sido desde pequeña y es actualmente una chica, bueno, pues con mucho afán por superarse. Ella es Andrea Peralta, y no sé si aquellas personas que son aficionadas a los concursos y a las pinturas posiblemente les suene su nombre, porque es una chica que ya ha tenido varios reconocimientos, es decir, ha ganado varios concursos, y bueno, es una chica que de Ubrique, que se ha formado en el Bachillerato de Arte de Lie en las Cumbres, y que actualmente pues está cursando su tercer año del grado de Bellas Artes en Granada. ella, bueno, pues ha querido que su primera exposición individual sea en la Fundación López Mariscal, cosa que le estamos enormemente agradecidos, que los jóvenes los pintores o los jóvenes artistas apuesten por nuestra sala de exposiciones. Y bueno, y nosotros pues intentaremos acoger su obra pues de la manera más cariñosa posible. Y yo creo que una manera cariñosa de acoger la obra es invitando a todos los oyentes de Radio Brique a que vengan, no solamente a visitarla durante el mes que va a estar expuesta la obra de Andrea, sino que vengan a acompañar a esta joven artista a nuestra sala de exposiciones mañana a las 6:30, que es Negra. Muy bien, pues la obra de Andrea Peralta, en esa primera exposición que va a realizar aquí en nuestra localidad, en la Fundación López Mariscal, que me comentabas en cuanto a temática, por ejemplo, paisajística, si te parece podemos dar algún detalle al respecto. Sí, podemos dar algún detalle, porque verá, su obra se llama, o sea, la producción se llama Entraña. Ella, bueno, pues es verdad que es una persona que le gusta indagar un poco en lo que son las tradiciones, ¿no? Indagar en lo que es su origen, ¿no? Haciendo un recorrido por sus orígenes. No solamente como persona de Ubrique, sino también un recorrido acerca de, bueno, de su trayectoria pictórica. Y bueno, y como ella no quiere olvidar esos orígenes ni quiere tampoco desarraigarse de su pueblo, pues incluye una técnica en la que aparecen también un poco de collage, utilizando también un poco lo que es la piel. Y bueno, yo creo que no quiero desvelar demasiado cómo va a ser la obra de Andrea, porque me gustaría que vinieran a visitar la Fundación López Mariscal, pero es verdad que es una chica muy joven, es una persona muy creativa, es una persona que siempre está intentando superarse con nuevas técnicas, y la verdad es que lo que nos va a ofrecer va a ser algo totalmente distinto a lo que ella venía haciendo hasta el momento, y yo creo que nos va a sorprender a todos, porque en verdad lo que estaba buscando es camino hacia un estilo muy personal, y bueno, está dando evidentemente sus primeros pasos, y nosotros encantados de poderla acompañar en estos primeros pasos. Entonces, bueno, este es su último trabajo, y la verdad es que intenta expresar, bueno, un poco también lo que es no solamente sus orígenes, sino también un poco expresar pues lo que hoy en día también estamos viviendo también un poco la destrucción de nuestro entorno debido a la mano del hombre, o debido al cambio climático, o debido a, bueno, pues a una serie de circunstancias quizás adversas a lo que es el hombre. Y bueno, ella pues apuesta por que esa destrucción no pueda ser frenada, y entonces quiere ofrecer que si seguimos en un determinado camino podemos acabar con nuestro entorno, y que quizás en la mano del hombre pueda estar el poder frenarlo. Es una obra muy completa, es una obra muy novedosa, utiliza técnicas diferentes a lo que ella siempre ha venido haciendo, y yo creo que, bueno, pues que nos va a sorprender muchísimo esta joven artista, y por eso invito a que visitéis la obra de Andrea Peralta. Sé que el arte cuesta mucho animar a la gente, pero yo creo que es la mejor manera de poderle decir, contemplar como grandes personas, ¿no?, que tienen ese don de lo que es la interpretación, son capaces de ver el mundo, y tienes la oportunidad no solamente de poder disfrutar la obra, sino también de poder recibir un mensaje pues de manera diferente a como estamos acostumbrados. Nosotros siempre estamos acostumbrados a hacer el uso de la palabra para transmitir, y se puede transmitir de muchísimas formas, como es la pintura, con la que no solamente nos llega ese mensaje, sino que además disfrutamos de él. Yo creo que la pintura tiene esa doble vertiente, ¿no? Comunicar, y luego el poder disfrutarla. Por muy tremenda y muy dura que pueda ser la realidad que nos ofrezca, siempre se busca ese fin estético y esa belleza que, bueno, pues que nos hace. Bueno, es que mí es que me gusta muchísimo la pintura. Entonces, bueno, es que te hace un poco esa contemplación del cuadro, te hace un poco elevarte, disfrutarlo, admirar esa capacidad que tienen estos artistas de poder contarte el mundo de otra manera. Por eso yo sé que es complejo, ¿no? Hoy en día es complejo poder entender algunas veces algunas obras, pero si tenemos esa suerte de tener a Andrea Peralta, pues mañana en la exposición siempre vamos a tener al artista que es capaz de ofrecerte las herramientas para poder entender el mundo que ella tiene en su cabeza. Entonces no podemos perdernosla. Muy bien, pues con esa invitación, mañana a partir de las 6:30, la inauguración en la sala de exposiciones de la Fundación López Mariscal de la nueva muestra, en este caso, exposición a cargo de la ubriqueña, de la joven ubriqueña, Andrea Peralta. Y a lo largo de, ¿sería a lo largo de todo este mes de enero? Así es, a lo largo de todo el mes de enero se inaugura el día, mañana es 3, ¿no? Exacto. Se inaugura el día 3 y finaliza el último día de enero, que creo que es un viernes 31, efectivamente, 31. Y finaliza el viernes 31. Todo el mes de enero va a estar aquí, Andrea. Muy bien. En la sala de exposiciones de la Fundación López Mariscal. Es una nueva propuesta dentro de lo que es el ámbito cultural por parte de la Fundación, que ya para finalizar, afronta un nuevo año, como siempre, ¿no?, con iniciativas seguro ya en mente dentro del ámbito educativo, cultural, dentro de todas esas líneas, ¿no? Efectivamente, o sea, en ese ámbito, bueno, pues, como bien dice, seguimos trabajando, seguimos apostando por, bueno, pues, por unas líneas de actuación muy definidas que siempre ha tenido la Fundación López Mariscal, lo que es la educación, lo que es el arte y la cultura, ofrecer calidad de vida con el tema de los recursos que dona, que presta durante esos 6 meses a aquellas personas que lo necesiten, recursos como cama, grúa o silla de rueda, y bueno, campaña de alimentos. Y bueno, yo creo que para este 2025 las líneas de actuación de la Fundación López Mariscal van a quedar muy, muy bien definidas. El voluntariado, que desempeña un papel fundamental en lo que es el trabajo diario de la Fundación López Mariscal. Y bueno, y afrontando este nuevo año, bueno, pues con esos retos que se marca la Fundación López Mariscal y con, bueno, con intentar hacer las cosas lo mejor posible para que las ayudas que ofrece puedan llegar al mayor número de personas. Pues como siempre decimos, desde luego, recordamos, enhorabuena por toda esa labor que se desarrolla por parte de la Fundación. Y nada, Esther, agradecerte que nos hayas acompañado durante estos minutos, reiterar el deseo de feliz año para todos los que integráis la Fundación, y nada, seguiremos contando todas las novedades al respecto, si te parece. Estupendo, Juan Carlos. Muchísimas gracias a vosotros por ofrecer vuestros micrófonos para hacer llegar a todos los ubriqueños y ubriqueñas y las novedades de la Fundación López Mariscal. Desearles a todo el mundo un feliz año 2025 y, bueno, yo creo que muchísima salud para todos y para todas, y nada, y aquí estamos para que vosotros, cada vez que queráis contar algo de nuestros programas, pues nosotros poderos también ofrecer esa información y que pueda llegar al mayor número de personas. Muchísimas gracias. Gracias, como siempre, un abrazo.